Radio Casu presenta el siguiente programa. Nada que ver. Lecturas para radio de poemas visuales. Helicóptero, de Edgardo Llanos, 1978. H-E-L-I-C-O-P-T-E-R-O. Helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero. Helicóptero, helicóptero de helicóptero. La muerte. Helicóptero. Helicóptero, zumba y zumba, helicóptero, helicóptero, helicóptero, cráneo, helicóptero, y el helicóptero, helicóptero, helicóptero, ¿cómo helicóptero, olvidar el tableteo de aquellas metralletas helicóptero, tartamudas, helicóptero, arrasando helicóptero, con helicóptero, furia helicóptero, los francotiradores helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, ¿para qué embellecerte escribiendo versos en el aire? Helicóptero de Edgardo Llanos. Orepótzile, helicóptero de la muerte, zumba y zumba dejándonos el cráneo y el esqueleto temblorosos. ¿Cómo olvidar el tableteo de aquellas metralletas tartamudas, arrasando con furia a los francotiradores, apostados en las azoteas y los tejados de esos edificios cercanos a la moneda? Memoria, basural de imágenes. ¿Para qué embellecerte escribiendo versos en el aire? El cráneo zumba de la muerte del helicóptero. Tableteo de aquellas, los francotiradores, basural de imágenes, helicóptero de la zumba, zumba muerte, dejándonos y el esqueleto tembloroso. Con furia, ¿cómo olvidar? Aquellas ametralladoras arrasando tartamudas con furia, edificios esos de tejados y los memoria basural de imágenes a la moneda cercanos edificios, apostados en las tartamudas, metralletas, versos en el aire. Vaso, ¿para qué embellece muerte? Zoom, dejando el esqueleto, helicóptero, zoom, zoom, dejándonos olvidar el tableteo de aquellas... Escuchamos Helicóptero, de Edgardo Llanos, interpretado por Clara Mari y Cecilia Fanti, Antonieta Serré, Huenchilazo, Luis Romero, Loreto Garín Guzmán, Nicolás Maluzardi, Buque Factoría. Algo para ver en curadosdespanto.com.ar. Kembo, de Joan Brossa, 1988. Serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía... Es hora. Serían las 11 o 12 de la mañana, 12. No sé por qué hora no tenía. 11 y 5, 11 y cuarto. Serían las 11 o 12 de la mañana, es hora. No sé por qué hora no tenía. 11, 12. Serían 11 las 11 20, o 12 11 de media. La mañana, no sé por qué hora no tenía. Es ahora, las 11, las 12. Serían las 11 o 12 de la mañana, 11 y media. No sé por qué hora no tenía. Es ahora. Serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía. No sé cuánto estuve ahí. Es ahora. Kembo, ¿qué ponemos en el banco cuando vamos a depositar una suma de dinero? Tiempo. Kembo, en cierto sentido, depositamos ahí nuestro tiempo pasado o nuestro tiempo futuro. Kembo, nuestro tiempo o el tiempo de los demás. Kembo, nuestro tiempo o el de los demás, en caso de que pertenezcamos a la clase capitalista y que nos dediquemos, precisamente, a despojar a los demás de su tiempo. Kembo. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picaperrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca, y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. 11 y 6 minutos. 1 y 29 minutos. 4 y 1 cuarto. 4 y media. 8 y 6 minutos. 21 horas 14 minutos. Ciao, 20 mi chiamo Federica e qui sono le 10 e 11 minuti. Radio 1, 6 in Berlino è stato infettivo 40 millesimas di secondo. Sono le 6, 40 minuti, 9 secondi, 4 minuti, 4 minuti, 4 minuti, 8 minuti, 6 minuti, 20 minuti, 14 minuti, 20 secondi, 9 minuti, 4 minuti. Son las 6:40 minutos con 70 segundos, hay 5 horas. 6 o'clock, 40 minutos. 6 o'clock, 40 minutos. 6 o'clock, 40 minutos. 6 o'clock, 40 minutos. 6 o'clock, 40 minutos. 6 o'clock, radio 1, 6 y 40 minutos con 7 segundos, 40 milésimas de segundo, 40 minutos. 6 o'clock, 40 minutos. 6 o'clock, 40 minutos. 6 o'clock, 40 minutos. 6 o'clock, 40 minutos. 6 o'clock, 40 minutos. 6 o'clock, 40 minutos. 6 o'clock, 40 minutos. 6 o'clock, 40 minutos. 6 o'clock, 40 minutos. 6 o'clock, 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. Interpretado por Javier del Olmo, Luis Romero, Loreto Garín Guzmán, Steven Márquez. Y 9, 4, 11, 12, 5, 14, 29, 6, 31 y 58, 11 menos 12, 9, 14, 29, 4, 31, 55, 11, 50, 12, 6, 14, 6, 29, 5, 31, 50, 59, 14, 6, 12, 4, 14, 50, 20, 8 y 6 y 14 y 29 4 y 4 y 4 y 6 y 14 y 29 11 6 y 14 5 y 29. ¿Qué hay entre 8 y 25? Kembo Ob Mec. El tiempo no piensa, camina, nunca se detiene. En este caso tiene tres simples raíces que marcan una hora al mismo tiempo. Es la mañana, la tarde y el amanecer ha partido, la noche llega, pero muy poca gente se reúne, por suerte, alrededor del desastre de la ciudad en llamas. Y entonces tenemos que establecer que uno por sí mismo va a encontrar a los otros, y esa es la búsqueda. Pero la magia no se altera. El extremo que marca la magia de las manivelas del reloj está en el centro de la magia y del poder. y el otro extremo triple del triple canto al mismo tiempo establece la unidad del 2, que es el 11, porque son las 8 y 11 en el tiempo en que el 4 define el centro del eje del ojo del 8, mientras el 6 y el 1 tratan de volver a ser adolescentes, pero son viejos, muy viejos, porque son segundos, y los segundos marcados, sumados, tienen más ancianidad que los minutos. Antes hubieron segundos, antes hubo un solo resplandor dentro de la arena, que tampoco tenía números ni nombres. Por eso Kembo Ob Mek, como el tiempo ideal para que la poesía vuelva a reinar con su ruido de papel en el mundo. La 1, la 2, la 3, es Kembo que marca la 1, la 2, la 3, las 4, la 5, la 6, la 5, la 6, la 5, la 6. Son un reloj que apunta mi vida, son un reloj que marca mis días. La 1, la 2, la 3, y ya estoy, ya lo perdí, ya se fue, ya no tengo, ya. Ya, ya, ya, ya. ¿Por qué corres, Tomás? No eras hippie, no eras hippie. ¿Por qué corres? Ya, ya, no eras hippie, no eras hippie. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Dónde lo dejaste a ese poeta? ¿Y qué? ¿En un río en San Marcos? ¿En un río en Cabalango? En un río en Córdoba, Treuquelanquen, lengua Ranquel, indios ranqueles, vuelvan a mí, déjenme salir de este tiempo, de este tiempo, de este tiempo, de este tiempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¡Somos todos locos! ¡Aquí en el Pacha! ¡Somos todos locos! ¡Aquí en el Pacha! ¡Somos todos duros! ¡En el Pacha! Interpretado por Kevin Orellanes, Graciela Taquini y Claudia Toro, Fernando Noy, Tomás Lebrero. 8:05, 8:15, 8:15, 8:30, 11:30, 11:30, 11:15, 11:15, 11:05, 11:05, 11:15, 11:30, 8:05, 8:15, 8:30. 4:05, 4:15, 4:15, 4:30, 34, 24, 23, 23:05, 23:15, 23:30, 5, 15, 16, 16:30, 20, 23:05, 22, 21, 20, 20:30, 19, 18, 16, 15:05, 10. 17, 19, 21, 22, 12, 24, 23, 30, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 2111, 1111. Cuatro horas, ocho horas, once horas, seis minutos, 14 minutos, 29 minutos. El tiempo es invisible y se percibe. Vemos los instrumentos, que le dan formas, como esta foto de reloj, esta poesía, este medio y este berretín de parafrasear. 8 horas 14 minutos, 11 horas 6 minutos, 11 horas 29 minutos. El Kembo es elegante por minimalista, un artefacto de precisión, aunque prescinde de segundos. El cuadrante tiene dos tridentes, de agujas que multiplican las coordenadas, como si solo se tratara de concurrencias de instantes en mentes. Momento y la erosión de la materia. El tiempo vuela y levanta polvo. 11 horas, 29 minutos. 8 horas, 6 minutos. 8 horas, 14 minutos. Este reloj registra y aunque parezca quieto, tiembla o pulsa como la sangre en las sienes. 11:15 y 11:15. En el Paraguay, son las 3:15. Sin embargo, el Chaco, apenas son las 6:00. Y en la Pampa húmeda son las 5:06. Pero en Suiza todos saben que son las 10. En Suiza son las 10. En Suiza son las 10. En Suiza son las 10. 11:29, 23:30. 11:20, 23:20. 10:40, 11:15. 4:15, 4:30. 4:42, profesión, artista. ¿Arista? No, artista. Está bien, ponga administrativa. Administrativa. 11:40, 11:20, 4:15, administrativa. Administrativa, administrativa. Interpretado por Laura Bilbao, Fernando Aita, Ivana Boyaro, Malena Bre, Cristina Col. 11:05, 8:15, 4:30. 11:15, 4:05, 8:30. 4:15, 11:30, 8:05. ¿Será que ya es hora de que sea ahora? Sonidos de un tiempo sin anclar, un tiempo confundido. Un tiempo que no fue, que no es, que no será, que ya habrá sido, que está siendo, que pudo ser, que dejó de ser, que quiere ser. Aceleración y detención. Vértigo. Tengo ante mis ojos un reloj con cuadrante redondo marca Kembo, de esos que se colocan en la pared de la cocina. El cuadrante es blanco, las 6 agujas son negras. 3 agujas indican la hora y 3 agujas indican los minutos. El tiempo de este reloj es inmóvil, detenido, desestabilizador. Y sin embargo, es móvil, permite leer horas diferentes. Este reloj indica 9 horas en este mismo instante. No da tregua, entre tiempos ni intervalos. Kembo dice... En el medio, 11 y 6. En un café. 11 y 14. Por Corrientes. 11 y 29. El momento de Cenicienta. Kembo dice... Ni las 4 ni las 5. Ni las 8 ni las 9. Kembo dice... Lo justo, no. Impuntual. Kembo dice... 4 y 29. Media hora. Para el té. Gong anticipado. Escuchamos Kembo, de Joan Brossa, interpretado por Carolina Mili, Julia Mensch, María Rosa Andreotti, Clara Mari Cecilia Fanti, Antonieta Serré. Algo para ver en curadosdespanto.com.ar. Nada que ver. Lecturas para radio de poemas visuales. Todo está dito, de Augusto de Campos, 1974. Todo está dicho. Todo está visto. Nada es perfecto. Nada es perdido. Todo, todo, nada, nada. Eso. Imprevisto, todo es infinito. Todo es infinito. Todo está listo, nada es incierto, todo está listo, eso es previsto, todo es finito. Todo está listo, nada es incierto, todo está listo, eso es previsto, todo es finito. Todo está listo, nada es incierto, todo está listo, eso es previsto, todo es finito. Todo está listo, nada es incierto. Tú lo está listo, eso es previsto. Tú lo infinito. Todo está listo, nada es incierto. Tú lo está listo, eso es previsto. Tú lo infinito. Todo está listo, nada es incierto. Tú lo está listo, eso es previsto. Tú lo infinito. ¿Cómo se lee? ¿Para abajo o para el costado? Está al revés. Ah, está al revés, sí, sí, sí. Sí, mirá, todo, nada, está... Eper... ¿Está? Esto es una, ¿eh? Eper... Dito. P... No sé, P no, no sé, ahí no veo. Modo... Eso... Está... Ahí ya no veo. Pre... No sé qué dice acá. Esto, nada, todo, per, en, no sé, nido, nito. Todo está dicho. Todo está dicho. Todo está dicho. Todo está dicho. Todo está visto. Todo está visto. Todo está visto. Todo está visto. Todo está visto. Todo está visto. Todo está visto. Todo está visto. Todo está visto. Nada es perdido. Nada es perdido. Nada es perdido. Nada es perdido. Nada es perfecto. Nada es perfecto. Nada es perfecto, nada es perfecto, nada es perfecto, nada es perfecto, nada es perfecto. Eso imprevisto, imprevisto, eso imprevisto, eso imprevisto, eso imprevisto, eso imprevisto, eso imprevisto, todo infinito, todo infinito. Esperado, dito, feito, tudo isso está imprevisto, visto. Nada, tudo, espera, né? Infinito, infinito, infinito. Interpretado por Lucila Domínguez, Steven Márquez, Transeúnte Ocasional, Wen Chilazo, Tommy Lebrero. Todo está dicho, todo está visto, nada es perdido, nada es perfecto, eso imprevisto, todo es infinito, eso imprevisto nada es. Perfecto nada es perdido, todo está visto. Todo está dicho, todo está visto, nada es perdido, nada es perfecto, eso imprevisto. Todo es infinito, eso imprevisto, nada es perfecto, nada es perdido, todo está visto. He aquí a un niño que se cree solo y que dice a un quién, no sé qué, compresor. ¿A un qué? Rodillo. ¿Rodillo? Parece. ¿Has aplastado bien las piedras grandes? Ah, habla con las cosas. Juega o personifica. Rival, máquina. Es imposible decirlo en tal acontecimiento porque es un caso particular. La observación pura es impotente para separar y distinguir la creencia de la fabulación. Esto es importante. Que por observación pura no se sabe cuándo se separa lo que el chico cree de lo que fabula. Todo está dito, nada é perfeito. Tudo está visto, nada é perdido. Tudo está dito, tudo é infinito. Nada é perfeito, tudo está dito. Tudo é visto, tudo imprevisto. Thank you. interpretado por María Rosa Andreotti, Tamara Kusselman, Cristian de Napoli, Santiago Tabela. Todo está dicho. Nada es perfecto. Nada es perdido. Todo está visto. Es imprevisto. Todo es infinito. Infinito. Infinito. Perdido. Perfecto. Nada. Nada. Todo. Nada. Todo. Nada. Todo. Nada. Nada. Infinito. Infinito. Perfecto. Nada. Nada. Visto. Perdido. Infinito. Imprevisto. Imprevisto. Yo quiero escuchar la música. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora ahí sí. Va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, grabalo. Dani, Pablito, Pablo, ese. Os picantes. Todo está dicho. A gusto de Campos. Todo es infinito. Todo es infinito. todo es infinito. Nada. Todo es infinito. Todo. Nada termina. Todo. Es infinito. Todo está visto. El día de nada. Previsto. No podés. Escuchamos Tudo está dito, de Augusto de Campos, interpretado por Leonelo Zambón, Hernán Ayet y Silvina Crudele, Rommel Herbes, Eric Ordosgoiti, Os Picantes. Algo para ver en curadosdespanto.com.ar. Nada que ver. Lecturas para radio de poemas visuales. Poema matemático censurado, de Edgardo Vigo, 1974. Nunca, por nada, quieran repetir algo. Siempre la muerte lo salvará de hacerlo. Repetir simplemente no es nada más que un coro de naderías. Decir cualquier cosa es la poesía al fin. No cruces por la esquina si el semáforo está en verde. Cruza por debajo de la tierra, por debajo de la raíz, por debajo del propio cosmos, porque entre tierra y raíz y cosmos y cielo están los tres elementos, que además del agua, el aire y la sangre, son la pluma y la palabra. La N de no se transforma en S positiva porque se suma con alguien más presente que, desde una ventana imposible de guardar en un catalejo, refleja para siempre la posibilidad de que la poesía también sea un reflejo. Uno más, al cuadrado prohibido, hospitales más, X gigante, cuadrado de espejo sin reflejo, guión más, entre paréntesis, dos números, y el muerto, cuadrado, división, ambulancia, más, iglesia a la N por esquizoide U.2MI, M-I, entre paréntesis, I-X, de extraviado. Por supuesto que pueden descifrarse las fórmulas del corazón. Es mentira que la razón esté reñida con el alma. Y es mentira que la teoría no tenga que ver con la inspiración. Porque el corazón puede ser elevado al cuadrado, al cubo, a su máxima potencia. Y los algoritmos del alma pueden dar resultados inesperados. No es un clarín, ni tampoco es una cruz. Nadie sangra, ni nadie es apuntado con una lanza. La muerte es una dulce compañera a la que no conviene deificar. No sé por qué tendría que afeitarme todos los días. Interpretado por Fernando Noy, Boca de Incendio, Nicolás Malusardi, Julia Mensch, Leo Capucci. Sobre la contaminación del agua en Venezuela. http://www.youtube.com/what signo de interrogación v signo de igualdad o mayúscula m y 0 w w mayúscula 2 f s 1 q. Thank you. Interpretado por Carlos Salazar, Rommel Herbes, Buque Factoría. ¿Querés que dejarlo que quede de fondo? Ahora estás grabando. Estás grabando. Si querés te podés meter, ¿eh? Pero si te metes lo fuerte. ¿Estás grabando? ¿Ahora estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Vas a grabar? Ah, grabás. Okay. Está grabando. ¿Grabás o no? ¿Estás grabando? Ok. Bueno, ahora está grabando. Ok. Ok, ok. Clarísimamente está grabando. Ok, esto va a salir en la radio. Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok. Si hago así, esto va a salir en la radio, ¿no? Si esto... Sí, sí. Sale en la radio. Ah, sí, está, sí. Está bien. Listo. Listo. Ok. Ya está. Listo, listo. Corta. Listo. Corta. Tarado. Listo. Cortá. No me cierran los números. Más. Menos, X. Más. ¿Quién menos, es? Más. No es menos, nadie. Más. Ese menos, alguien, ¿dónde y cómo menos, está? Más. Más. No me menos, cierran los menos, números. Más. Más. Llego menos, tarde al trabajo más, que no tengo. Menos, X. ¿Quién menos, es? 4. Más, N. Menos, al cubo, menos, al cuadrado, más, a ningún menos, lado. Más, hora. Menos, tarde más, al trabajo menos, que no tengo. Más. Cuom. Menos. Más, no me cierran menos, los números. Menos. Menos. Menos. Menos. Menos. 4, 9 minutos más N al cubo por J al cuadrado X, todo eso al cuadrado, más U2 por Ohm, más hora sobre 4,9 y Hub X. Remember N3XZ57, hora sobre 9, JP, Cruz Diable, WOM. Matemática inmersa en el espíritu occidental. Ya no sabemos a dónde entonces vamos a parar. NX barra 9 más menos WOM 59 JP Network N3X. Remember, Paenza. Escuchamos Poema Matemático Censurado, de Edgardo Vigo, interpretado por Malena Bre, Sara Eve, Transeúnte Ocasional, Bárbara Togander, Damián Badía y Pablo Strucci. Algo para ver en curadosdespanto.com.ar. Nada que ver. Lecturas para radio de poemas visuales. Para ser leído con lupa, de Yoko Ono, 1964. ¿Quién va a ser 9? ¿Puede que la filosofía sea la 9 para hombres? Se incendia la choza. ¿Tenés que agarrar eso? Es un dios. El dios es perverso, crea lo bueno y lo malo. Claro que crea lo bueno y lo malo. Sí, mata nenes, pero también hay una flor, boludo. Y si cortas una flor, te conmueve una estrella. Se incendia la choza, papá. ¿No te das cuenta? Una luz roja la pasa literalmente. ¿Qué tan loco? ¡Ah, boludo! ¿Cómo no te vas a comer una revista pornográfica, papá? Por la calle bajito, una angustia, la verdad es que me siento re mal. La angustia en el pecho, me cuesta un montón levantarme en la mañana. O sea, hace un tiempo que como que no encuentro sentido a nada, la vida no me sorprende nada. Me siento mal, no entiendo, viste, como que estoy aburrida. Estoy muy aburrida y tengo un laburo que no me gusta. Yo soy artista, viste, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, ocupo todo el día en hacer otra cosa, pero bueno, es lo que tengo que hacer para vivir, porque el arte no la deja en una mierda, que no, lamentablemente todo lo que es la creatividad, los valores, no, nadie te lo reconoce, la gente no paga por libro de poesía, por la entrada para verte bailar, por la, que vos cantes, ¿no? Eso no mueve. O sea, si lo haces gratis, tal vez te van a ver, tal vez si robás, pero no te va, nadie quiere ir a pagar por eso. Y bueno, te vas a comer, entonces no te queda otra. O sea, el mundo no te da opción. No queda nada, ¿no? Es siempre lo mismo. Todo está por construir. Yoko Ono se trataba de destruir a los Beatles. Y por eso le fue mal. Debería haber intentado construir a los Beatles a partir de los Ramones. Y ahí le hubiese ido bien. Todos sabemos que en el fondo los Beatles son los Ramones disfrazados. Eso es la nueva poesía. Es intentar disfrazar a psicóticos de gente con pantalones para poder presentarlos en lugares como el Malva o la Feria del Libro Oficial. De mi libro Pomelo. Pomelo, en realidad escribí Pomelo 1 y Pomelo 2. Le puse Pomelo porque está entre la naranja y el limón. En realidad sería toronja, pero en la traducción latinoamericana le llaman pomelo. Mmm. Interpretado por Alejandro Oliva, Malena Bre, Sebakis, Ivana Boyaro, Cristina Col. Poema para ser leído con lente de aumento. Jesus, Interpretado por Cristian Loch, Kevin Orellanes, Bárbara Togander, Ricardo Pons, Graciela Taquini y Claudia Toro. Voy a darle ahora una serie de instrucciones para que pueda comprender este poema. Primero, acerque su mano derecha a su cara y separe el dedo índice del mayor, cerrando el resto de los dedos. Tienen que estar muy cerca de los ojos, señalando cada uno a un ojo. Sabrá cuál es la distancia adecuada cuando en lugar de ver dos dedos, vea solo uno. Mientras sostiene su brazo derecho estático en esa posición, levante el izquierdo hacia adelante hasta la altura de su hombro. Entonces, flexione el antebrazo hacia su pecho, dibujando un ángulo de 90 grados con su codo. Entre su brazo y su torso debería quedar un espacio vacío, como si sostuviera una pelota playera. Abra la palma de la mano izquierda y comience a moverla hacia arriba y hacia abajo, como si sacara el brazo por una ventana para limpiar el vidrio por fuera. Los dedos de su mano derecha apuntan a sus ojos. Su mano izquierda baila onduladamente delante suyo. Y ahora, cante esta canción conmigo. Yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang. Come on and join us, join the revolution, join the revolution. Sí, sí, sí. Ahora imaginar es una revolución. Yoko dice sí, sí, sí. Ahora observar es una revolución. Ahora observar es invisibilidad. Observar vuelve invisible. Observar vuelve invisible lo que uno quiere visualizar. ¿Uno quiere visualizar el número de oro? No, Yoko dice sí, sí, sí, sí. Nunca dice no. Yoko dice, viven los órganos resucitados. La vida es muy nueva, hay que romperla. Aprendí de una voz sedante por internet una palabra mucho más importante que oxímoron. Y el mar, no te olvides del mar, cielo endiosado. Veo árboles, montañas, tomates, un valle, un grupo de campesinos, un árbol, costa y nada más. ¿Cómo lo veo yo? Lo conecto con el tema del grafismo japonés, porque es un truco esto, porque en realidad tú no puedes, si lo lees con lente de aumento no vas a llegar a nada. Es como la riqueza de repente caligráfica japonesa. Y me remite un poco a eso, digamos, y este bloque de líneas que en realidad si tú hicieras el ejercicio de mirarlo con lupa, vas a viajar y vas a recorrer cada línea y vas a ir viajando. Y también da como una especie de sentido geográfico, como un horizonte de repente de líneas que se van proyectando hacia el horizonte. Hasta te puedes imaginar una cosa de tierra, de remontada así por árboles, pequeñas colinas y todo. Entonces, más que nada, la riqueza del grafismo es lo que te permite hacer un recorrido por este bloque. Escuchamos Para ser leído con lupa, de Yoko Ono, interpretado por Tamara Kusselman, Julia Munin, Rommel Herbes, transeúnte ocasional, Daniel Campos. Algo para ver en curadosdespanto.com.ar. Nada que ver. Join the revolution, join the revolution. Nada que ver. Este programa fue presentado por Radio Caso.